Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Aratxare onden horik, Uruguaitik, Ana eta Victoria gara. Buenas tardes a todos y todas. Desde Uruguay somos Ana y Victoria. Gloria faltó. Hoy Gloria con ausencia faltó. Está, Glorita está en Buenos Aires, porque hoy se está celebrando, tanto en Buenos Aires como en Iruña, hoy 7 de junio, el Foro de Debate Nacional. Les cuento un poco la noticia, bueno, que es esto que se está celebrando paralelamente, tanto allá en Euskal Herria como en Buenos Aires, en Argentina, donde van personas de distintas regiones. Y bueno, por nosotros, por Uruguay, está Gloria allá representándonos. Y bueno, van a estar realizando distintas actividades. Va a ser más que nada una jornada de reflexión y reivindicación de la identidad nacional bajo el nombre Nazio Plaza. Y bueno, desde acá les mandamos un saludo, tanto un fuerte abrazo para los que están allá en Euskal Herria como para los que están en Buenos Aires reunidos, en especial para Glorita, para nuestra embajadora. Bueno, entonces, como siempre, vamos a arrancar dando las vías de comunicación para el programa. Correo de voz 575-0042 y el email, Anita. Y el correo electrónico es orainneuskalherria@gmail.com. Muy bien. Ahora sí, arrancamos con las noticias políticas. Bien. Bueno, nos llegan noticias de que la izquierda abertzale reitera que Nafarroa debe ser agente principal para el cambio. Electos independentistas de Nafarroa subrayaron el sábado pasado que la consulta que promueve Juan José Ibarretxe solo es válida para la comunidad autónoma y excluye al resto de la ciudadanía vasca. En ese sentido, reivindicaron que el cambio real en Euskal Herria debe darse desde Navarra. ETA hace explotar una bomba en la sede de la empresa constructora Amenabar en Zarautz. Las dependencias de la empresa de construcción Amenabar resultaron seriamente afectadas como consecuencia de la bomba que explotó la madrugada del lunes en Zarautz. Una hora antes, un comunicado que dijo hablar en nombre de ETA alertó a la DIA de la colocación del artefacto. No obstante, dos ertzaintzas y un vecino de un inmueble contiguo resultaron con heridas de consideración leve. Bien, otra noticia tiene que ver con las mociones éticas del PNV-PSOE para quitar cargos a ANV. El duodécimo debate sobre el texto que sus promotores definen como ético terminó con empujones entre simpatizantes de la izquierda abertzale, varios escoltas y el edil del Partido Socialista de Euskadi, Vixen Itzazo, en la sesión municipal del lunes en Pasaya, en la que, aunque votada por partes, la moción del Partido Socialista de Euskadi y del PNV fue finalmente aprobada. Tenso desde un principio, la crispación se apoderó del pequeño salón municipal cuando los 5 ediles del Partido Socialista de Euskadi optaron por levantarse y abandonar el pleno en el instante en el que un pasaitarra se encontraba hablando inmediatamente después de que los 8 sufragios que sumaron Partido Socialista de Euskadi, PNV y PP acreditaran la aprobación del tercer punto del texto en el que se conmina a los ediles de la izquierda abertzale a abandonar los cargos para los que fueron elegidos. Los cargos del Partido Socialista de Euskadi se levantaron mientras el joven seguía hablando, lo que incrementó aún más el gran enfado del público que coreaba gritos como PSOE, GAL, Verdín, de DA, eso lo mismo, sinvergüenzas o fascistas. Varios escoltas tomaron cartas en el asunto. Los gertzales del PNV tampoco se libraron de sus acusaciones de amparar la tortura. 4 dotaciones de la Ertzaintza esperaban fuera. El Eusko Gudariak puso punto final en exterior del edificio al pleno extraordinario de Pasaya. Y en relación a esta noticia que comentábamos, la Ertzaintza detiene en Pasaya a una persona acusada de agredir a Vitzen Itzazo. La Ertzaintza detuvo a un vecino de Pasaya que acusa de haber agredido en el pleno del pasado lunes al edil del Partido Socialista de Euskadi en el ayuntamiento de Pasaya. Y en Hernani, grande Marlaska ordena retirar la placa de Pana antes de las 12 de la mañana. El juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Grande Marlaska, emitió el martes un auto en el que ordena que la placa colocada en un parque de Hernani en recuerdo a José Manuel Arismundo Pana, acribillado... Este niño, perdón. Sí, acribillado a tiros por la policía española hace 26 años, sea retirada antes de las 12 de la mañana. El titular del juzgado de instrucción número 3 insta a la Ertzaintza a retirar placas, monolitos o signos gráficos de cualquier índole sobre Arismuño y además a adoptar las medidas precisas para que no se retribuya en ninguna forma gráfica imaginable. El mandato llega un día después de que la alcaldesa de este municipio, Marian Beitialarrangoitia. Beitialarrangoitia. Ahí está. Compareciera por la misma causa ante el juez del Tribunal Especial. Bien, finalmente el jueves, la Ertzaintza quita la placa de Pana. Lacua y el PNV avalan la orden de retirar el monolito a Pana. El portavoz del gobierno de Lacua y el presidente del Eusko Buru Batzar defendieron la retirada de la placa y el monolito de homenaje a José Manuel Aristimuño, o Pana como se lo conoce, del parque que lleva su nombre en Hernani, ordenada por la Audiencia Nacional y ejecutada por la Ertzaintza. Miren Azcárate recordó que el plan de paz y convivencia del tripartito incluye la retirada de símbolos que sean dañinos para las víctimas. Iñigo Urkullu se apoyó para justificarse en un acuerdo parlamentario. Como consecuencia de la retirada de la placa de Pana, Hernani amanece repleto de pintadas en recuerdo a Pana. Las paredes de Hernani han aparecido en la mañana del viernes repletas de pintadas con recuerdo de José Manuel Aristimuño Pana, después de que ayer la Ertzaintza retirara la placa y el monolito que el ayuntamiento de Hernani dedicó al militante independentista hace 26 años. O sea, hace 26 años, ¿no? Como demasiado tiempo pasó para ahora tomar este tipo de decisiones, no sé. Sí, esto va, es como va de la mano. Va de la mano de todo lo que viene pasando, claro que sí, pero es como demasiado, ¿no? Bien, otra noticia que nos llega es Urkullu prevé acatar una suspensión del Tribunal Constitucional y ni esboza otra respuesta. El presidente del Eusko Buru Batzar, Iñigo Urkullu, aclaró en esta semana que en caso de que el Tribunal Constitucional suspenda la consulta prevista por Lacua, esta no se celebrará porque el PNV nunca irá contra la legalidad. Urkullu no hizo referencia a que su partido tenga previsto algún tipo de respuesta a lo que, de producirse, sería una nueva injerencia de los tribunales españoles en una decisión del Parlamento de Gasteiz. En referencia a la consulta, Ezker Abertzale acusa al PNV de jugar con el deseo de paz. El grupo parlamentario Ezker Abertzale expuso ayer que el proyecto de ley de consulta presentado por el Lehendakari desfigura el conflicto que enfrenta Euskal Herria con el Estado español. Pero además se preguntó, ¿por qué tanta propaganda inútil si el PNV ya admite que no va a realizar ninguna consulta si el Tribunal Constitucional la prohíbe? El PNV acusa al PSOE de chantaje, pero confirma que no tiene plan B. Iñigo Urkullu, presidente del PNV, como ya hemos dicho, del Eusko Buru Batzar, definió ayer como chantaje permanente la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero al condicionar nuevas transferencias al abandono de los planes de Ibarreche. Sin embargo, al mismo tiempo su compañero, Joseba Egibar, confirmaba que la formación Yeltsale no tiene una hoja de ruta ante el veto español. Si eso se produce, habrá que denunciarlo, se limitó a indicar. Bien, mociones que aparecen. Urkullu reafirma la apuesta del PNV por arrebatar las alcaldías a la izquierda Abertzale. El presidente del Eusko Buru Batzar, Iñigo Urkullu, ha reiterado hoy que el compromiso del PNV es firme en relación a las mociones de censura que presentará el Partido Socialista de Euskadi la próxima semana, si bien agregado que el Partido Socialista tendrá que garantizar que la iniciativa pudiera prosperar. Bien, y otra noticia que tiene que ver un poco con la que comentábamos recién, es un nuevo auto que vuelve a poner en evidencia los criterios enfrentados sobre la denominación de calles. El juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, ha archivado la querella impuesta por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Leioa por mantener la denominación de las calles Eustaquio Mendizábal, Chiquía y Xavi y Joseba Echevarrieta. Pedraz ha dejado en evidencia, una vez más, los criterios enfrentados que existen en el Tribunal Especial en torno a este tema. Bien, y ahora pasamos a hablar un poquito más represión, ¿no? Un poco más de lo mismo. coordinadora para la prevención. La tortura está generalizada. La tortura en el Estado español está generalizada. Así lo manifestaron ayer en Bilbo responsables de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa a más de 40 asociaciones y organismos, durante la presentación por cuarto año consecutivo del informe La Tortura en el Estado Español. El documento cifra en 136 el número de personas afectadas en Euskal Herria por un total de 42 casos denunciados y contrastados. Bien, y de la mano de esto, un poco hablando de la situación de los presos y presas, 742 presos y presas componen el colectivo. El miércoles exigieron en el Goibar la inmediata puesta en de libertad de Mikel Ibáñez, que como recordarán estuvimos hablando el sábado pasado extensamente sobre la situación. Y es un caso que venimos siguiendo. Es un caso que las venimos siguiendo porque Mikel vivió muchos años acá. Y bueno, como recordarán, hablábamos de que la situación grave que está hasta de salud en la que está atravesado y que no le dan la libertad. En relación a esta situación de salud, como dijo, está muy grave, pese a estar enfermo de cáncer, lo mantienen todavía en prisión. Los 80 ciudadanos reunidos en la concentración también denunciaron la crueldad de la política penitenciaria. Esto fue en el Goibar, donde es original Mikel. Bien, varias iniciativas el fin de semana en denuncia de la grave situación de los presos. Se denunciará especialmente la situación que vive Mikel Ibáñez debido a su delicado estado de salud en las movilizaciones que se celebrarán este fin de semana. También se celebrará Triguiñas, una marcha a Muret y varios el Cartasun Egunak. Bien. Se da también una marcha en bicicleta, la Euskal Herria Askatasuna Behar Du. Partirá desde mañana a las 18:30, dirección a Durango. Allí tomarán parte en la concentración de apoyo a Oyer González en huelga de hambre en Muret, en una manifestación que llegará a Iureta. La marcha recorrerá diferentes localidades del duranguesado para acabar en el Orrio el domingo. Esto de los nombres de los pueblos a veces se complica un poco. Sí. En un acto en el que participarán los imputados en el juicio contra el movimiento Pro Amnistía. Este acto se celebrará a las 11 y después habrá una comida popular. Marcha Muret. Un autobús a las 5 de la mañana, sale hoy, ¿no? Desde Durango y Gasteiz con objetivo de mostrar solidaridad a los presos en huelga de hambre. Bien, y reclamamos de nuevo Mikel Ibáñez Askatu. O sea, que lo liberen. Partirá una manifestación desde Andra Mari Zurriaren, Plaza de Gasteiz, exigiendo la libertad de Mikel. Se celebrarán movilizaciones en varias localidades también en pro de esto. El Cartasun Eguna en Elizondo, bajo el lema Errepresioaren. ¿Te ayudo? Sí, dale. Errepresioaren Gainetik Gure Aramarik Onena. El Cartasuna. Se celebrarán varias iniciativas en Elizondo desde el día 5 al 7 de junio para mostrar la solidaridad con los y las represaliadas políticas vascas del Baztán. Askatasuna ha denunciado lo ocurrido a un joven en el transcurso de Goizueta a Iruña. Sí, policías vestidos de paisano lo retuvieron, apartaron a un lado del camino y lo mantuvieron desnudo mientras le preguntaban sobre una pistola. Ayer supuestos policías de paisanos, ya que no se identificaron, pararon a un joven en el camino de Gaizueta a Iruña con pistolas en la mano y le ordenaron que se tirara al suelo. Después lo sacaron de la carretera y le metieron en un sendero a él y su coche. Lo desnudaron y le pusieron mirando al monte mientras le preguntaban insistentemente dónde tenía la pistola. Al joven no le hicieron más preguntas y tras 45 minutos le dejaron marchar, tras registrar al joven y su vehículo de arriba abajo. El joven es alto y moreno de pelo largo y conducía un berlingo de color granate. Tenemos que denunciar que no es un hecho aislado que sucede en la zona, ya que en la zona de Leitza y Goizueta la presencia de la Guardia Civil es muy fuerte. En más de una ocasión han ocupado y cerrado estas localidades. Entonces un nuevo acontecimiento, digamos, de... Otro tipo de... Dentro de lo que viene siendo una práctica un poquito diferente, esta persecución, ¿no? Constante, sí. ¿No? Bien, pasamos a otro tema. 40 aniversario del fallecimiento de Xavi Etxebarrieta, histórico militante de ETA. Gracias a Xavi y los de su generación, hoy está el gobierno vasco, aunque no se reconozca. Xavi Echevarrieta lo había profetizado solo un par de meses antes, en el manifiesto de ETA ante la Berriguna. Para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto. Su premonición se cumplió un día como hoy de hace 40 años, entre Aduna y Tolosa. En el margen de unas horas, el guardia civil José Pardines era tiroteado por ETA y el mismo Echevarrieta caía abatido en Venta Undí, el cruce de caminos que iba a ser también encrucijada en la historia de Euskal Herria. Solo vivió 23 años, pero la figura de Xavi ha sido resaltada en los 40 transcurridos desde entonces por gentes tan dispares como Jorge Oteiza, Mario Onaindia o Julen Madarigaga. Uno de sus compañeros de militancia más próximos, Goyo López Irazuegui, dejó una frase para la historia. Xavi fue el primero que mató y el primero que murió, pero fue además mucho más que eso. Pese a su temprana muerte, Echevarrieta, licenciado en Económicas por la Universidad de Deusto, había dirigido ya para entonces la quinta asamblea de ETA, en la que él mismo definió conceptos como el de pueblo trabajador vasco, totalmente novedosos. Había redactado también los manifiestos de la organización de cara al 1 de mayo o al Aberrieguna. Para los suyos, Xavi Echevarrieta fue un líder nato, incluido para su hermano mayor, José Antonio, de cuya mano hizo toda su carrera política. El abogado escribió a su muerte que su ausencia es un vacío que sin vergüenza solo podemos llorar. Ciertamente, a pesar de sus aparentes pocos años, Xavi era un líder, y lo que es más, era un líder simpático, no por cálculo o por querer hacerse agradable. Xavi era simpático porque era profunda, intensamente humano. Lo mismo reflejaba Joaquín Gorostiegi, con quien iba a encontrarse en Beasain cuando fue tiroteado. Era un gran militante, un gran revolucionario, un verdadero líder. Conectaba con la gente enseguida y con los compañeros era cariñoso, hasta en los peores momentos. Y el historiador José María Lorenzo Espinosa resalta que su final conmocionó a todos. También dicen que un militante anónimo de ETA recuperaría una frase suya en la publicación Iraultza, fechada en noviembre de 1968. La frase decía así: si todos nos quedáramos en casa, a la espera de un cambio, el pueblo moriría. La libertad no vendrá de por sí si nosotros no la impulsamos. Creo que llegaré a los 25 años, quizá también a los 30, pero no me moriré en la cama. La izquierda abertzale subraya la vigencia de la lucha de Echevarrieta. El homenaje a Xavi Echevarrieta en la víspera del 40 aniversario de su muerte en Venta Undí sirvió para que la izquierda abertzale incidiera en la vigencia de su lucha y la necesidad de que se dé la palabra y la decisión de los ciudadanos vascos para superar el conflicto. Bien, ahora pasamos a lo que es el Foro Debate Nacional. Sí, que como decíamos hoy, se está dando ahora. En Iruña y en Buenos Aires. Reclaman protagonismo popular para el cambio político en Euskal Herria. Ciudadanas y ciudadanos que trabajan en el movimiento popular expresaron ayer en Gasteiz que junto con el Foro Debate Nacional y quienes han mostrado su adhesión personal se suman a la iniciativa Nació Plaza, que se celebrará el próximo, o sea hoy, en Iruña. Reivindicaron también el papel protagonista que corresponde a los agentes sociales y sindicales, así como el conjunto de la ciudadanía en el cambio político que requiere Euskal Herria. Bien, y una otra noticia que tiene que ver con esto también. Saskia Bat debe ser una práctica generalizada, dicen. El Foro de Debate Nacional surgió para dar pasos prácticos para la supervivencia y el desarrollo de Euskal Herria. Dentro de su línea de trabajo, para hoy en Iruña, han organizado Nació a Plaza, con foros populares y una manifestación que busca reunir una masa social por un cambio de fondo. Con Nació Plaza, el Foro de Debate Nacional pretende aunar las fuerzas que trabajan como movimiento popular a favor de la identidad vasca. Son muchos los agentes que apoyan esta iniciativa, a pesar de que en su organización se han encontrado con trabas del ayuntamiento. En Iruña se celebrará, entre otros, foros populares para debatir proyectos que están en marcha. Será a partir de las 10 de la mañana en los cines Carlos III y por la tarde habrá una manifestación de carácter nacional. Pese al veto del consistorio, todo está listo en Iruña para Nacio a Plaza. Las actividades que se preveían realizar en el Paseo Sarasate en el marco de la jornada de Nacio a Plaza de hoy no se llevarán finalmente a cabo como consecuencia del veto impuesto por el Ayuntamiento de la capital navarra. En concreto, el Foro Debate Nacional se ha visto obligado a suspender las actuaciones de danzaris, bertsolaris y payasos, así como la exhibición de deporte rural, ya que pese a haber realizado varias gestiones en el consistorio, siguen sin permiso para el uso de este céntrico paseo. La falta de actividades en el exterior no supondrá, a juicio de los organizadores, que el programa de actividades sea pobre. Para evitarlo, incluso han optado por fortalecer las actividades que sí serán realizadas. Así, a partir de las 10 de la mañana, los cines Carlos III acogerán debates y talleres sobre la Universidad Vasca, el Wikipedia en euskara o diferentes experiencias de Ausolan. Tras la comida popular que se ofertarán las peñas iruindarras, la cita más significativa de la jornada es la marcha nacional que arrancará a las 17:30 desde los cines Golem. Bien, y en apoyo a la cita, la izquierda abertzale ha querido arropar al Foro Debate Nacional y ha animado a toda su base social y a la ciudadanía en general a acudir mañana a Iruña. En una rueda de prensa ofrecida en Donostia, Miren Legroburu y Mariné Puello incidieron en la importancia de la iniciativa Nacio Plaza, al entender como vital reivindicar que Euskal Herria es una nación y la necesidad de un cambio político que permita dar cauce a las ansias de libertad. Aplaudieron el trabajo de construcción nacional de cientos de ciudadanos y agentes sociales, considerándolo un activo imprescindible. Segui también ha querido animar a la juventud del país a que participe en la cita de mañana, al tiempo la ha emplazado a que continúe en todos sus ámbitos en la labor de construcción de un Estado socialista vasco. Bien. Estas eran las noticias que tienen que ver con lo político y la situación de presos y bueno, el Foro de Debate Nacional que está dando en este momento. Que no es menor, ¿verdad? Por supuesto. En este momento un Foro de Debate Nacional y además que la diáspora haya decidido también tenerlo, es como bien importante para buscar una salida y una nueva perspectiva de lo que viene siendo. Aportar como octavo real de qué es. Claro. Bien, ahora queremos compartir con ustedes un archivo de audio de InfoSaspi Irratia, donde se analiza un poco la situación, los últimos acontecimientos políticos, de mano de Dani Gómez. Así que le vamos a pedir a Fefe que nos lo pase. Y son ya las 8:14 de la mañana y contamos con la presencia de Dani Gómez, puntual, como todos los miércoles. ¿Egunon, Dani? Egunon. Bueno, está ya el trámite parlamentario cumplido para que la consulta o el proyecto de ley de consulta se pueda llevar adelante y, sin embargo, Íñigo Urkullu sorprende diciendo que si el Tribunal Constitucional lo prohíbe, a ellos ni se les va a pasar por la cabeza incumplir ese mandato. Sí, la verdad es que las declaraciones ayer de Íñigo Urkullu a Cataluña Radio despejan algunas dudas, algunas sospechas, porque bueno, la actitud del PNV tradicionalmente, históricamente, no es la de enfrentarse con el Estado, pero bueno, va clarificándose el camino de esa hoja de ruta planteada por el Lehendakari, o al menos los objetivos que persigue esa hoja de ruta, porque después de las declaraciones ayer de Urkullu, la pregunta es ¿para qué sirve entonces esa consulta? Si se evita el choque de trenes, el choque de soberanías, ¿no? El choque de legitimidades entre el pueblo vasco y el pueblo español. La verdad es que tal y como se están sucediendo las cosas y el planteamiento que hace Íñigo Urkullu, toda esa hoja de ruta del Lehendakari Ibarretxe y del PNV aparece como una gran operación mediática y política con fines electoralistas. En todo este proceso, el Lehendakari Ibarretxe tiene en su poder decidir quién queda como el malo de la película, es decir, quién evita la consulta que ha planteado, una consulta que él previamente ya de por sí no quiere llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, el poder del Lehendakari está en decidir, de cara a las próximas elecciones, quién queda retratado como el que ha impedido que los vascos puedan ser consultados, es decir, retratar a la izquierda abertzale desde el inicio, en el caso de que el grupo de la izquierda abertzale, el grupo de HAK, en el Parlamento Vasco no dé su aprobación al proyecto de ley, o bien el gobierno español, que tendría la capacidad de vetar, como apuntaba ayer Íñigo Urkullu, esa consulta a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? La gran pregunta ahora es qué va a hacer la izquierda abertzale en ese pleno de finales de este mes, seguramente el 27 de junio. Yo creo que la izquierda abertzale, tal y como han transcurrido las cosas en los últimos años y dada la situación actual, tiene argumentos suficientes para justificar tanto un sí crítico como un no radical, ¿no? En cualquier caso, lo que estará haciendo la izquierda abertzale en ese pleno de finales de junio no será solo dando salida en caso de que vote que sí o que vote que no a la hoja de ruta del Lehendakari, sino que estará en sus manos también decidir cuándo son las elecciones en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Si dice que sí, va a dar más meses de recorrido político a Ibarretxe y al PNV, y si dice que no, pues va a provocar un adelanto electoral antes de lo que quiere el PNV. El PNV apuesta por no unas elecciones en el mes de otoño, sino en el próximo mes de febrero, por lo tanto, unos meses antes de lo que toca. Y también ese adelanto electoral antes de tiempo también provocaría una grave crisis interna en el PNV, ¿no? Con un Lehendakari que quedaría cuestionado ante sus enemigos internos en el PNV y muy posiblemente todos esos sectores enemigos de la consulta en el Partido Nacionalista Vasco pues aprovecharían la coyuntura posiblemente para dar un golpe de timón en el PNV. Yo creo que la crisis en el seno del PNV ya es difícilmente disimulable, ¿no? Joseba Ibar decía el otro día que no le molestaba en absoluto el apoyo de EHAK. Iñigo Urkullu dice que buscan el apoyo de todos los partidos salvo EHAK. El Lehendakari no dice ni pío. Hoy a la mañana va a hablar en público en alguna emisora de radio, pero lo que sí está claro es que cada uno está manteniendo posiciones radicalmente diferentes. José Luis Bilbao, el presidente de la Diputación de Vizcaya, también se muestra crítico con el asunto. ¿En qué puede desembocar todo esto? Bueno, es verdad que es cierto que la crisis está instalada en el PNV, ¿no? De todos modos, yo creo que todos en el fondo persiguen absolutamente lo mismo, que es que el PNV continúe siendo un partido de poder, un partido gestor de la autonomía de Euskadi, ¿no? Lo que se diferencia entre unos y otros es la táctica, ¿no? La política a seguir para conseguir ese objetivo. Unos, el Lehendakari y Egibar, que apuestan por retratar como los malos de la película, como decía antes, al Partido Socialista con vistas a esas elecciones autonómicas para tener como banderín de enganche el no del PSOE a la consulta, y otros que no quieren, digamos, tantos remilgos pragmáticos, que serían Urkullu y el resto de la ejecutiva del PNV, que apuestan directamente por un pacto con los socialistas, que no quieren poner en cuestión ni las leyes ni tampoco las estructuras del Estado, y que por lo tanto, bueno, pues la estrategia pasaría por no alterar ningún tipo de ambiente político ni en la comunidad autónoma vasca ni tampoco en Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que al margen de estas cuestiones tácticas, tanto Ibarretxe como Egibar como Urkullu persiguen como finalidad última el convertir una vez más al PNV en ganador de las próximas elecciones autonómicas y, por lo tanto, que siga gestionando la comunidad autónoma vasca, ¿no? Yo creo que en eso no hay ningún tipo de discrepancia en el PNV. Otra cosa es la política, la táctica a seguir para llevar a cabo ese objetivo. Y para completar la jaula de grillos, en el seno de Ezker Batua, el Partido Comunista de Euskadi, que forma parte de la nueva dirección, pide a Ezker Batua que se distancie de ese referéndum, de esa consulta, de las posiciones nacionalistas, dice el PC. Y en Eusko Alkartasuna también conocemos las disensiones entre, por ejemplo, la dirección guipuzcoana y la ejecutiva nacional. La verdad es que Ezker Batua, de hecho, aprobó en su última asamblea que fuera la militancia, ¿no?, la que fijara el sentido del voto ante esa consulta, en caso de que se llegara a celebrar, que todos sabemos que no va a ser así, ¿no? Dentro de Ezker de Eusko Alkartasuna, bueno, pues la verdad es que si tal y como se están desarrollando los hechos, y ya parece cada día que pasa más evidente todos los tintes electoralistas de la hoja de ruta del Lehendakari, extraña que un partido como Eusko Alkartasuna esté cediendo margen de maniobra electoral en la próxima campaña al PNV en esta cuestión, ¿no? Porque Eusko Kartasuna, en caso de que no vaya coaligada con el PNV, como en las últimas elecciones, pues la verdad es que va a tener un mensaje político muy estrecho y muy reducido, porque está apostando muy claramente y al 100% por la estrategia que plantea el Lehendakari Ibarretxe, ¿no? Y va a tener muy complicado pues enviar a sus electores un mensaje distinto al del PNV, porque el PNV está consiguiendo que en la próxima campaña electoral fagocite, al menos sobre el discurso, pues todos esos mensajes en favor del derecho a decidir. Uh-huh. El que tiene que estar frotándose las manos, sin duda, es Patxi López. Sí, porque la apuesta que está haciendo el Partido Socialista es por una moderación constitucional, por la tranquilidad, por la normalidad. En el PSE estaban muy preocupados durante la época en que el PNV lo presidía Josu Jonimaz, porque veían que con ese mensaje también más moderado, más pactista por parte de IMAZ hacia esos sectores que son basquistas de la sociedad, pero también autonomistas, no abertzales, pues veían que por ahí se les podía escapar al Partido Socialista una gran bolsa de votos, ¿no? Y la verdad es que ahora, con la actual coyuntura, Patxi López tiene muy claro que todo ese voto moderado que hasta hace poco captaba el PNV, con esa intención de voto al alza por parte del Partido Socialista, es muy probable que esa bolsa de voto acabe... La capte. Acabe, eso es, en el, uh-huh, en el PSE, ¿no? Además, hay que añadir un dato relevante que también favorece electoralmente al Partido Socialista de Euskadi, que es la crisis del Partido Popular en general, pero sobre todo la crisis del Partido Popular de Euskadi, ¿no? Con la salida de María Sangil de la presidencia, con esa crisis abierta dentro de los populares vascos, que también va a hacer que el PSE en las próximas elecciones mejore sus resultados, obviamente. Sí, lo veremos en breve. Muchas gracias, Dani. Nos quedamos con estas opiniones y la semana que viene volveremos a contrastarlas. Es que ricasco. Agur. Bueno, este era el archivo de audio que queríamos compartir, que desarrolló un poco los últimos acontecimientos políticos y hizo un análisis muy interesante. Digamos, de alguna manera, como que resume y aclara un poco lo que nosotros vamos desarrollando, que a veces queda como que la gente en unas cosas no entiende. Gente de allá tal vez lo puede transmitir con más claridad. Bueno, teníamos algunas otras noticias para darles que simplemente se las vamos a contar porque por cuestiones de tiempo ya no las podemos desarrollar, pero es en relación a diferentes movilizaciones que se fueron dando esta semana en defensa de la tierra y que tienen que ver con el tren de alta velocidad del que tanto hemos hablado y con el polígono de tiro. Ahí está. Y sobre todo destacar que se han dado distintas movilizaciones y manifestaciones en contra de estos emprendimientos que se vienen desarrollando en la comunidad autónoma, pero sobre todo que también estas movilizaciones tuvieron consecuencias en cuanto a represión, donde se golpeó y humilló a diferentes personas que participaron de estos acontecimientos. Con lo que tiene que ver con la manifestación que se hizo en protesta por el tren de alta velocidad, había dos manifestantes que se encadenaron a un bidón lleno de hormigón y la Ertzaintza los sacó. Los detuvo. Y los detuvo. Una... cosas sí, que están pasando. Y esta represión que se sigue dando en torno a toda movilización que se dé en Euskal Herria. Bien, Anita, ¿qué tema elegiste que vamos a escuchar? Hoy vamos a repetir un tema que ya pasamos, pero porque Gloria me lo dejó hacia mi elección, elegí el tema que quiera, hacia mí este tema me encanta, y es de Betagarri y se llama La Estaca. Está bien. En catalán, aclaramos, no está en euskera, pero es un tema que se cantaba en la época de la revolución. Bien, que... nos estamos yendo. Yo, Osasuna, Tazkatasuna. Y Presoak Etxera, Amnistía, Osoa. Y bueno, les vemos. Gloria. Agur. Agur. We'll be right back. set en parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensem, mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ampli i més gran. Pensar-se que està podrida, però és que si se't costa tant, que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ell ja caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, cada deu sellà. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici set ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Siset, el darrer cant va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tocada del senyal. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, ben tocada deu senyar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba.